Ellos se distinguían y eran únicos por su color, el azul. Eiffel 65, Blue. ¿Por qué te consideras único o única? Cuéntanoslo en nuestro WhatsApp 606-712-658. Bueno, ya llega el momento de averiguar cuáles son las efemérides de la música de un 2 de marzo. ¡No, ya estamos en marzo! Ricky García, En 2008, el cantante y guitarrista canadiense Jeff Halley murió de cáncer en Toronto. Tenía 41 años. Su banda, jovencísimo, su banda y él tuvieron éxitos como Angel Eyes, la que suena, y la versión de las Beatles, While My Guitar Gently Weeps. Vámonos a 1988. El canadiense Daniel Lanois ganó un premio por el álbum del año como coproductor de The Joshua Tree de U2. Él fue el que le dio el color a las canciones de ese álbum. La banda también ganó el premio a la mejor interpretación de rock por un dúo o grupo de voz. Vámonos al 85. George Michael y compañía. En el 85, Wham comenzó una estancia de 3 semanas en el número 1 en la lista de álbumes norteamericana con Make It Big, el álbum en el que se incluyen los éxitos Wake Me Up Before You Go Go, este Everything She Wants, Freedom y Carl's Whispers. Pedazo de álbum, ¿eh? Con 4 números 1. Y en el 77, Christopher Anthony John Martin, Chris Martin, nació en Inglaterra. Mientras estudiaban en el University College London, formó un grupo con sus amigos Johnny Buckland, Will Champion y Guy Berryman. Y ese grupo se llamó Coldplay. Let's go! abordaje. Ups, perdón. Caballeros, pensándolo mejor, ¿podríamos abordar este y otros asuntos un poco más tarde? Es que ahora emiten Play Kiss en la radio y está la mar de entretenido. Esto es Play Kiss, Play Kiss. Con Ricky García. Sirve la juventud como todas las tardes con la mejor herramienta de la que disponemos, que es la buena música, sobre todo la de los 80. Este tremendo Eye in the Sky de Alan Parsons Project, y además van a sonar Soul Asylum. Y vamos a invitar también a Duffy con su Mercy. Vamos a rock and rollear, eso sí, con mucho gusto y mucha clase, con Van Halen. Saltaremos y reiremos aquí en el show de la tarde. Play Kiss. Como todas las tardes en Kiss. Y ahora llega nuestro pelirrojo favorito. El gran falsete de nuestro próximo invitado, Jimmy Somerville. Oh!

son las 7:37, una menos en Canarias, acompañándote a casa después del trabajo, o tal vez ahora entras a trabajar, bueno, estés haciendo lo que estés haciendo, sepas que nosotros estamos aquí para ponerte de buen humor, de buen rollo. Y si te acabas de incorporar, nuestro tema del día de hoy es que nos cuentes cuál es esa cosa rara y diferente que te hace único o única. Venga, ¿qué te parece si nos vamos hasta Instagram? ¿Sí? No, vamos a ir primero con nuestra amiga Ana desde Algeciras. Hola, Ricky. Hola, equipo. Hola. Soy Ana de Algeciras. Hola, Ana. Y bueno, a mí lo que me hace única y especial, la verdad que no sé si para bien o para mal, ¿sí?, es que me como el papel de las magdalenas. ¿Perdona? ¿Cómo? No puedo evitarlo. Me como una magdalena y si el papel no es de este gordito que me haría daño en la garganta, si es de este finito, pues lo mastico y me lo como, como si fuera una cabra. Así que supongo que no me hace especial para bien, pero bueno, no puedo evitarlo, es lo que yo hago. Tampoco como muchas magdalenas, así que bueno, tampoco bueno, creo que vaya a coger una intoxicación. Pero bueno, lo peor es que mis amigos ya lo saben y siempre se están metiendo conmigo por eso. Hola, buenas tardes, Ricky. Buenas tardes, Play, Kisser. Hola. A ver, yo no es que me haga único en el mundo, ¿verdad? Pero yo, sí, cada vez que voy al baño, ¿sí?, a hacer aguas mayores, ¿sí?, necesito ir totalmente desnudo. ¡Borchenoso! Y digo que no me hace único porque para mí que esto se debe de pegar y a mis, ¿sí?, dos hijos pequeños pues les pasa exactamente lo mismo que a mí. Debe ser por comodidad, supongo. Claro. Venga, un saludo. Hola, buenas tardes. Soy José Carlos de Valencia. Hola, José Carlos. Bueno, parece ser que yo soy único en llevarle la contraria a mi mujer. Si a ella le gusta la playa, a mí me gusta el monte. Si a ella le gusta el azul, a mí me gusta el rojo. Si a ella le gusta el pescado, a mí me gusta la carne. Y así sucesivamente. Yo no sé cómo llevamos 26 años juntos. Mi mujer dice que soy único. Y tanto que eres único. Judith Fadrique desde Instagram dice, pues la verdad es que creo que lo mío es raro, raro, raro. Dice, siempre que como en casa, dice, empiezo por el postre. Bueno, dice, ya sé que soy raro uno diferente, pero me encanta empezar por el postre. A mí a veces también. Katy 775 dice, hola, me encanta vuestro programa, gracias. Dice, yo dejo todas las persianas de la casa al mismo nivel para luego observarlas desde fuera. Perdona, que me da sensación de orden. Dice, cuando las miro desde la calle, y me lleva un rato largo, ¿eh? Es que no hay nada como tener tiempo libre, ¿eh, queridos? Bueno, y ahora vamos a por nuestros tres exitazos en línea. ¿Qué van a ser? Prepárense, ¿eh? Starzone 54 con If You Could Read My Mind. Van Halen y su tremendo Jump. Y ya suena ese sonido tan peculiar de Duffy con su super éxito que se llama Mercy. Esto es Play Kiss. Todas las tardes, Play Kiss. En Kiss. Esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. Enrique García. wishing well. El equipo de Play Kiss se retira, eso sí, a descansar. Mañana volvemos a las 5, 4 en Canarias. Pero antes nos vamos a teletransportar. Nos vamos a ir hasta un pueblo precioso que está pegadito, pegadito a San Sebastián y que se llama Pasaya, en la provincia de Guipúzcoa. Pues ahí está nuestra amiga Elena, que nos contaba que hace 40 años que se dedica como voluntaria a ir en una ambulancia salvando vidas y ayudando a las personas. Bien, pues hoy, Elena, el karma te va a corresponder y te vamos a regalar unos auriculares que vas a alucinar. Y un beso también desde aquí. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz. ¿Y quién te habló? Ricky García. Quédate aquí, siempre y cuando quieras escuchar la mejor música del mundo. En Kiss. Hasta mañana.